Explorando Versiones es un podcast de locos por incordiar. Tienes todos los capítulos en www.41016.com. Superstición es una creencia contraria a la razón que atribuye una explicación mágica a la generación de los fenómenos, procesos y sus relaciones sin ninguna prueba o evidencia científica, especialmente si se relacionan con la mala o buena suerte. Saludos, soy José Luis Flores de Onda 100 Extremadura. Superstición, hoy en Explorando Versiones. Superstition, en español superstición, es un sencillo del cantante, compositor y productor estadounidense Stevie Wonder, lanzado el 24 de octubre de 1972. La letra describe supersticiones populares y sus efectos negativos. Wonder fue informado de que Jack Beck era un gran admirador de su música antes de las sesiones del álbum Talking Book, aunque en ese momento tocaba prácticamente todos los instrumentos de sus canciones en solitario. Wonder prefería dejar que otros guitarristas tocaran en sus discos y le gustó la idea de colaborar con Beck. Rápidamente se llegó a un acuerdo para que Beck participara en las sesiones que se convirtieron en el álbum Talking Book, a cambio de que Wonder le escribiera una canción. Entre las sesiones de el álbum a Beck se le ocurrió el ritmo de la batería inicial. Wonder le dijo a Beck que siguiera tocando mientras él improvisaba la mayor parte de la canción, incluido el riff inicial. Beck y Wonder crearon una demo preliminar de la canción ese día. El riff funky de clavinet fue tocado en Hohner clavinet modelo C y el bajo en un sintetizador Moog. Después de terminar la canción, Wonder decidió que la permitiera a Beck grabar Superstition como parte de su acuerdo. Originalmente, el plan era que Beck lanzara primero su versión de la canción con su recién formado Power Trio Beck, Bugit and Space. Sin embargo, debido a la combinación del retraso de su álbum debut del trío por un accidente de tráfico de Beck y la predicción del fundador de la Motown, Berry Gordy, de que Superstition sería un gran éxito y aumentaría enormemente las ventas del Talking Book, Wonder lanzó la canción como el sencillo principal del álbum meses antes de la versión de Beck, que fue publicada finalmente en marzo de 1973 en el álbum Beck, Bogged and Space. Steve Ray Vaughan, cantante, guitarrista, compositor, productor discográfico estadounidense que fusionó los géneros de blues y rock en la década de 1980. Desarrolló un sonido y estilo basado en artistas de blues como B.B. King, Albert King, Freddie King, Buddy Guy, Otis Rush y Jimi Hendrix. Empezó a tocar la guitarra a los 7 años, inspirado en su hermano mayor. Jimmy abandonó la escuela en 1971 y se mudó a Austin el año siguiente. Compartió escenario con Jeff Beck en 1989 y con Joe Cocker en 1990, pero falleció trágicamente en un accidente de helicóptero el 27 de agosto de 1990 a los 35 años. Wash your face and hide. Remember the problem. Do all that you can. Keep me in a daydream. Keep me going strong. You don't want to save me. Superstition ain't the way. Every superstition, nothing more to say. Every superstition. Simplemente The Jackson, desde 1975, fue una boy band estadounidense integrada anteriormente por 5 hermanos varones afroamericanos, de los cuales el más conocido es el fallecido cantante Michael Jackson. Fue fundado en Gary, Indiana, y bautizado por la casa discográfica Motown. El grupo en actividad desde 1968 hasta mediados de 1975, desarrolló un repertorio basado en los estilos rhythm and blues, soul, funk y posteriormente disco, considerados uno de los más grandes fenómenos de la música popular a principios de la década de 1970. The Jackson 5 destacaron por la notable voz de su principal vocalista, Michael Jackson. Las supersticiones no fundamentadas o asentadas de manera no común en el ser humano pueden estar basadas en tradiciones populares normalmente relacionadas con el pensamiento mágico. Las personas supersticiosas piensan que ciertas acciones voluntarias o no, tales como rezos, ensalmos, conjuros, hechizos, maldiciones u otros rituales, influyen de manera trascendental en su vida o la defienden del mal. Hasta aquí, Explorando Versiones. Saludos de José Luis Flores, Onda 100 Extremadura. Gracias por vuestra atención.